12:51 minutos, vamos a proseguir, volvemos a la actualidad local y en ese sentido, hoy lunes vamos a quedar también echando la vista atrás hacia lo que ha sido el fin de semana desde el punto de vista del carnaval, segundo fin de semana podemos decir, de hecho lo es, en cuanto a fiestas gastronómicas, además la presentación oficial de las agrupaciones. Y bueno, pues todavía lo que queda por delante, estamos, podemos decir, en el Ecuador, donde estamos festejos en nuestra localidad. Para ello, vamos a hacer balance, como decimos, con el responsable municipal de festejos y cultura, José Manuel Fernández Rivera, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos el viernes de los preparativos y de lo que se estaba ultimando de cara al fin de semana, con ese doble plato fuerte, de un lado las fiestas gastronómicas, de otra parte la presentación de agrupaciones. Bueno, pues en principio, a bote pronto, ¿qué valoración hacéis de lo que ha sido este fin de semana carnavalesco en nuestra localidad? Pues la verdad que una valoración bastante positiva, ha pasado ya el segundo fin de semana y bastante contento, tanto por todo lo que corresponde a la organización y a todo el trabajo que han organizado las distintas asociaciones, como bien ha sido la Barriada de Andalucía y la Asociación Nueva Vega, dos fiestas gastronómicas, que en este caso la Cizarronal, el sábado por la mañana, pues con un ambiente magnífico, un día estupendo, y todas las agrupaciones pasaron para poder pasar una mañana de sábado más que buena, y pudimos pues degustar los chicharrones que la propia asociación nos preparó. Con respecto a la de ayer, pues ayer, que te decía, una asociación nueva que ha entrado con muchas ganas, que lo comprobaron todo allí en su nueva sede de la Asociación Nueva Vega, que también pasaron por allí la mayoría de las agrupaciones, y también pues tuvimos la posibilidad de degustar la carne en zarza y ver el buen ambiente que se reinó en la zona del plan parcial. Bastante contento por todo el trabajo que realizan las distintas asociaciones y porque los grupos pues nos han hecho llegar todas las coplas que han ido preparando durante todos estos meses atrás, y feliz y contento porque la verdad es que las cosas pues van saliendo bastante bien. Bueno, pues eso es lo que se refiere a las fiestas gastronómicas, pero también tenían lugar la doble sesión, como ya ocurrió el pasado año, la presentación oficial de agrupaciones tanto en el Instituto Francisco Fatou como en Los Remedios. Aquí además pudieron escuchar en directo lo que fue la retransmisión, el desarrollo de la presentación en el Instituto Francisco Fatou. Y les recordamos, por cierto, antes de proseguir, que a las 3 de la tarde volveremos a repetir lo que fueron esas más de 7 horas de retransmisión en directo del sonido del carnaval, con la participación de las 9 agrupaciones oficiales de este año en el Carnaval de Ubrique, protagonistas, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido, José Manuel, en cuanto a la presentación de agrupaciones, ¿qué te pareció? La verdad es que, bueno, pues en ambos casos, tanto en el Fatou como en Los Remedios, lo decíamos, ¿no? Quedaron en los últimos días alguna entrada suelta, incluso esas entradas sueltas también se vendieron, algo muy importante por el ambiente que se vivió y además también por el destino solidario que tiene, ¿no?, la venta de esas entradas. Claro, este año pues se vendió ante el papel en Los Remedios. La verdad que la gente pues allí en Los Remedios pues es más cercano el escenario, más pequeño lo que es el salón de actos, y a los grupos pues les gusta mucho lo que es la acústica que tiene él y en Los Remedios, y este año pues se vendió todo el papel allí antes, y como bien has dicho, quedaban algunas suertas para el Fatou, pero en los últimos días pues se vendió todo. Alegría de que por segundo año consecutivo pues se vendan las más de 400 entradas que se ponen a la venta. Contento también por ese 30% que le dan los grupos a esas dos asociaciones, como son el Curtido y el Arceime, que ellos estuvieron en el Hierro Remedio, y la verdad que colaboraron con todas las agrupaciones que pasaron por allí, y la verdad que bastante, bastante feliz porque salió todo a pedir de boca. Los dos escenarios, pues, esto todo preparado y montado con sus cortinas, sus pasillos correspondientes para innovarnos a todos los asistentes con el tipo de cada agrupación, y la verdad bastante contento. Como te estoy diciendo, pues un acierto creo por parte del equipo de gobierno a la hora de tener los dos salones en cuanto a la presentación, y siempre, hombre, un pero siempre se queda. Un grupo municipal pues se siente molesto porque le tocó Los Remedios. Bueno, yo desde aquí no puedo decir nada. Yo lo único que digo es que el año pasado le tocó el Fatou, este año le tocó los Remedios, igual que Izquierda Unida el año pasado le tocó en un sitio, este año estaba en el otro. En este caso, pues, el Partido Popular totalmente igual, el año pasado le tocó los Remedios, este año le ha tocado el Fatou. Nosotros, el equipo de gobierno, uno estamos en un lado, otro estamos en otro, y el hijo predilecto va todos los años al IE en los Remedios. Los grupos del carnaval que obtienen sus entradas se dividen en un sitio y en otro. Lo hacemos de tal manera porque no vemos lógico acaparar todas las butacas de Francisco Fatou, porque creemos que los dos salones tienen la misma alegría y el mismo encanto que es ver la presentación de los grupos. Y entonces, pues claro, nos duele que siempre se sientan molestos. No sé si ya es más bien tema personal o más bien que lo que les gusta es querer liar o enfangar de cara a lo bien que vienen realizándose todas las actividades. Como bien te estoy diciendo, feliz por ese aspecto, pero con ese sabor agridulce de que siempre tiene que estar ese grupo municipal cabreado porque le haya tocado, pues, le ha tocado los Remedios, el año pasado le tocó el Fatou, y el año que te viene te tocará al fin y al cabo donde corresponda. No es otra cosa que tengamos que decir, pero bueno, al fin y al cabo, como te estoy diciendo, el 99% muy feliz y contento. Pero bueno, y cara al próximo año, pues gestionaremos igual que este, porque creemos que ha sido un acierto, y nada, los grupos los vi bastante bien, cantaron sus coplas, al concejal en este caso a mí, pues siempre tienen esas coplas que te suelen cantar, todas de carácter pues alegre y bien recibidas, y nada, que el carnaval de Ubrique goza de muy buena salud, y espero pues que en los próximos años pues sigamos trabajando y teniendo la misma suerte que en esto, de que las cosas están saliendo bastante bien. Pues con referencias críticas, por supuesto, ¿no? En todos los ámbitos, lo que se refiere a las letras de las coplas de las diferentes agrupaciones. Recuerden, insistimos que hoy, para aquella persona que no lo pudiera oír o que bueno, pues solo se quedó con una parte de la retransmisión, desde las 3 de la tarde, de forma ininterrumpida y de forma íntegra, van a poder oír esas más de 7 horas de retransmisión con el sonido de cada una de las agrupaciones oficiales, las 9 que forman parte, ya decimos, del Carnaval de Ubrique en este 2018, con protagonistas, etcétera. No se lo pierdan a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, pues decíamos, podemos señalar que estamos en el ecuador un poco de los festejos, porque todavía queda bastante por delante para este próximo fin de semana, nada menos que lo que sería el pistoletazo oficial, ¿no? Con la lectura del pregón, la choriza, o sea que, bueno, pues todavía con preparativos, supongo, ¿no? Desde festejos, ultimando, ¿no? ¿Algún detalle con respecto a lo que llegará este próximo fin de semana? Pues sí, en el Ecuador y con el plato fuerte, como se suele decir. El pregón de Ale, pues está la gente muy expectante y la verdad tiene muchas ganas de que llegue el próximo sábado para que nos deleite con ese pregón que tanto tiempo lleva preparándolo y que una ilusión que él tiene y la que nos va a hacer, la que nos va a trasladar a todos los briqueños y personas de la comarca que se desplacen. Y una vez que acabe, pues tenemos la tradicional choriza en nuestro casco antiguo, que también son muchos turistas los que vienen a Ubrique en ese día tan señalado y pueden disfrutar de las coplas en este casco antiguo todos los grupos ubriqueños y ya pues encontramos algunos grupos oficiales que dan sus pistoletazos en lo que es en la choriza. También escucharemos esas coplas, como bien has dicho, con crítica, que para eso estamos. Nos gusta también pues que la crítica, siempre que sea productiva, pues siempre es importante, y a la disposición de todos los grupos que nos canten, y los escucharemos a ver cómo han ido los ensayos de esas agrupaciones no oficiales que dan el pistoletazo en lo que es en la choriza. Nosotros, que de todas formas retomaremos, por supuesto, lo que es la agenda para el fin de semana en cuanto al carnaval, en los últimos días de la semana. Pero antes de finalizar, José Manuel, otro apunte. Destacamos la pasada semana, el viernes, haciendo referencia, ¿no?, a las novedades en torno al carnaval. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues llegarán dos eventos en este próximo mes de marzo a nuestra localidad, con la participación de las comparsas de Tino Tobar y Fali Mosquera, además de la antología de Antonio Martín. Por un lado, Tino Tobar y la antología de Antonio Martín, de otro lado, Fali Mosquera, los días 2 y 11, decíamos, de marzo. Muchas personas ya nos han preguntado por cuándo se ponen a la venta las entradas. ¿Qué les podemos contar? Pues ya tenemos en lo alto de la mesa el contrato, en este caso de Dino Tobar. Esperamos que el contrato de Antonio Martín nos llegue ahora en lo largo de la mañana, cerrarlos entre hoy y mañana. Y el próximo viernes vamos a intentar poner las entradas a la venta de ese domingo de comparsa, que es la antología de Antonio Martín y Tino Tobar. Y ya cuando se vaya acercando más el día 2, pues daremos las correspondientes invitaciones para la comparsa de Fali Mosquera. Otro aspecto organizativo que también acarrea unas horas a la hora de prepararlo todo, y esperemos pues que salga todo bien. Aunque algunos grupos también pondrán pegas, como siempre, pero bueno, nosotros lo hacemos con la mejor ilusión. Dirán que no gastamos mucho y demás, pero bueno, al fin y al cabo son los ubriqueños los que disfrutan de este carnaval de Cádiz, que volvemos a traer a Ubrique con las mejores comparsas, y esperemos pues que el próximo viernes estén las entradas a la venta en la oficina de turismo, para que así todos los, tanto ubriqueños como gente de la comarca, que nos dice que se van a desplazar a Ubrique a ver Tino Tobar, porque con el receso o la despedida que anunció en el Teatro Falla, pues lo mismo, no se va a poder escuchar muchas más coplas de él, y entonces pues mucha gente quiere escucharlo por si es la última vez que saca comparsa, tenga el recuerdo de que en Ubrique lo vamos a tener, que es una de las cosas que nos marcábamos. Tino Tobar y Antología de Antonio Martín, bueno, en este caso la comparsa de Tino Tobar, tic-tac, tic-tac, el día 11 de marzo, con entradas que en principio se venderían a partir del viernes, se va a intentar al precio de 15 euros y se incluiría para los 100 primeros una invitación para las invitaciones en general que se repartirán posteriormente para lo que será el espectáculo, en este caso la actuación de la agrupación, la comparsa de Fali Mosquera, ¿no? Pues sí, lo has resumido bastante bien, y como bien has dicho, el domingo de carnaval, domingo día 11, son más de 15 primeros premios entre los dos, y yo creo que la antología que nos cantarán tanto Antonio Martín como en este caso la comparsa de Tino, pues va a ser un éxito asegurado, y esperemos pues eso, que se quede pequeño también el Francisco Fatou, y acompañemos anteriormente el día 2 a la comparsa de Fali Mosquera, que este año pues llegó a semifinal y hizo un papel más que digno. Esos son el trabajo que hemos realizado de cara al carnaval, y si tenemos suerte pues iremos trabajando para poder traer más buenos grupos a Ubrique. Pues seguiremos hablando, por supuesto, de la última hora en torno al carnaval de Ubrique, con ese próximo fin de semana, con patos fuertes, nada menos que el pregón, y también la choriza que se acerca. Y de aquí al viernes, en cuanto que lo tengamos confirmado, José Manuel, si te parece, por supuesto, lo trasladaremos a nuestros oyentes. Estaremos atentos a la delegación de festejos para ver cuándo empiezan a venderse las entradas para esa actuación de Tino Tobar, de la comparsa de Tino Tobar, y también la antología de Antonio Martín. Seguimos hablando, si te parece, de la novedad, ya decimos, en los próximos días, de lo que todavía resta por delante de este Carnaval de Ubrique 2018. Así que, José Manuel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes. Buenas tardes. Radio Ubrique, 30 años de carnaval.